Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Le habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azoto venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Antes de darle paso al azoto venezolano, con su segmento habitual, quisiera comentar un poco sobre la lucha libre venezolana de cara a este 2019. Han habido algunas publicaciones en muros de amigos, en muros de agrupaciones, donde se ha establecido un debate interesante sobre qué hace falta la lucha libre venezolana para surgir, ¿no? Y bueno, nadie me ha pedido mi opinión, pero igual la voy a dar. Yo siento que la lucha libre venezolana tiene el talento y tiene las ganas, pero le hace falta dos cosas importantísimas que sin esa no hay proyecto que valga, que es el apoyo económico y, por supuesto, una organización. Y cuando hablo de una organización, no me refiero a que sea un conjunto de cosas, no, me refiero a que sea un plan estructurado, es decir, mire, nosotros somos una escuela X de lucha libre y tenemos planes con objetivos a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo, es decir, si yo, el comentarista de la WWE, monto mi escuela de la lucha libre, la monto con un objetivo final. Y en el interín tengo varios objetivos intermedios, es decir, a los 3 meses yo quiero llegar a los 100 alumnos, por ejemplo, a los 6 meses quiero dar mi primer evento, a los 12 meses quiero tal cosa. Y eso es algo que falta centralizar en la lucha libre venezolana, organizar un poco la cuestión. Todavía, por ejemplo, la gente de la NGB, la nueva generación venezolana de lucha libre, que es una de las escuelas más destacadas o más nombradas, sobre todo porque es la más activa, no tenían ring propio el año pasado. O sea, estaban trabajando en la gran base de Misiones Socialistas. Tengo entendido que los Guerreros del Ring están en la misma situación. O sea, no tienen una sede propia que ellos digan, mira, esta es mi casa. O sea, no es un gimnasio particular, es una cosa prestada, y tranquilamente es lo que pasa cuando uno está alquilado, pues cuando puede llegar el día en el que el dueño del sitio te diga, mira, necesito que te vayas porque el espacio lo voy a usar para otra cosa, y te toca irte. Nada como tener un espacio propio y un ring propio, por supuesto, para poder hacer los eventos. Ya a partir de ahí ya todo es coser y cantar, porque ya cuando uno tiene el espacio, la sede, ya uno tiene el ring, ya lo único que falta es coordinar con otras escuelas de lucha libre, incluso hacer exhibiciones interescuelas, y se reparten el cartel, bueno, 3 luchas tu escuela, 3 luchas mi escuela, 3 luchas la escuela del vecino, etcétera, como para exhibir, y después se va armando un poco la cuestión. Pero esa es, digamos, mi opinión a grosso modo de una de las cosas que necesita la lucha libre en Venezuela para resurgir. Por supuesto, le hacen falta algunas cosas adicionales, por ejemplo, apoyo en medios, un canal de televisión que esté interesado, obviamente un apoyo económico fuerte, patrocinantes, etcétera, que por ejemplo, las escuelas escuelas cobren, como hacen las escuelas de artes marciales, de boxeo, etcétera, una mensualidad, así sea simbólica, a los alumnos para que con ese dinero que recojan de la inscripción en la escuela, pues se hace mantenimiento de la escuela. En el mismo caso, hacer eventos con cobro de entrada, cosa de que con ese dinero del público que fue, pues uno pueda hacerle mantenimiento a la sede de la escuela, al ring, ¿por qué no pagarle a los luchadores, etcétera? Así que son muchas cosas. Y sobre todo esto viene a razón de muchas críticas que uno ve. Y a veces, claro, es fácil criticar estando desde afuera. Pero cuando uno ve el trabajo que hacen los muchachos, que ponen su tiempo libre, ponen su cuerpo en riesgo, ponen dinero de su bolsillo porque nadie les paga para sacar adelante un evento, pues uno cambia un poco la mentalidad. O sea, yo pudiera haber dado críticas mucho más fuertes, mucho más severas en los eventos de la NGB, por ejemplo, del año pasado. Pero conociendo el esfuerzo que le ponen los muchachos, uno trata de ser comedido. O sea, obviamente tú no los puedes reclamar cosas que están fuera de su control. Yo, en el último evento, que por ejemplo lo hicieron en la calle, yo he podido decir tranquilamente que lo han debido hacer en una arena, lo han debido hacer en un estadio, lo han debido hacer en otro sitio, pero a ver, o era hacerlo en la calle o era no hacerlo. Entonces son cosas que mucha gente a veces critica sin saber, ¿no? Y es triste, porque eso a veces desmotiva a los luchadores o crea rencillas innecesarias. A veces hay que arroparse hasta donde llega la cobija, como dice el dicho. Así que esto es un mensaje de unión, de mire, si vas a apoyar la lucha libre venezolana, tampoco es que la vas a apoyar a ciegas, que todo lo que hacen es excelente, pero trata de ponerte en los zapatos de los muchachos, que muchas veces ponen, como digo, dinero de su bolsillo. A ellos nadie les paga un pasaje, por ejemplo. Ponen dinero de su bolsillo para trasladarse, sea en el metro, sea en autobús. Y es algo que mucha gente no sabe. Después de los eventos, los muchachos se quedan recogiendo el ring, poniendo todo en orden, etcétera, y se van a su casa 6, 7, 8 de la noche, en una ciudad como Caracas, por ejemplo, que el transporte no es amigable. Muchos de ellos, por ejemplo, tienen que costearse, si el esbirro, por ejemplo, se parte una mano, se dobla un dedo en una lucha, no hay un botiquín de primeros auxilios que lo vaya a ayudar. Él tiene que ir a su farmacia con su dedo roto a comprar las medicinas y las paga de su bolsillo. Si Dragon Noe quiere estrenar un nuevo traje de lucha, unas nuevas botas, una nueva franela, por ejemplo, ya él tiene que agarrar una franela de él, comprarla a él y estamparla a él, o decirle a algún amigo que le haga el favor, etc. Van entendiendo, no es un deporte profesional donde tú tienes un patrocinante que a usted le llega, hola, mire, necesito una chaqueta de cuero con luces, como pasa en la WWE, que los luchadores tienen sus vestuaristas personales. Charlotte y su papá Ric Flair lo viven contando. Ay, esta bata que me estoy usando me la hace la señora fulana que tiene 30 años conmigo haciéndome batas. Pero eso es algo que ellos pagan de su bolsillo y lo hacen. Pues no es algo que la WWE les da. Por supuesto, la WWE les da otras facilidades. Les da el vestuarista, les da el maquillista, les da el sitio donde se pueden cambiar de ropa. Les paga, por ejemplo, la parte de doping, de adicciones. Si tienes adicción a alguna droga en particular, ellos te pagan el tratamiento de desintoxicación. Y son cosas que se agradecen. Pero obviamente estamos hablando de una empresa gigantesca. Entonces, juzgar a empresas nacientes como los Guerreros del Ring, la NGB, los Titanes del Ring, etcétera, etcétera, etcétera, con las reglas con que uno podría juzgar la WWE, el Consejo Mundial de Lucha Libre, etcétera, es un poquito injusto. Dicho todo esto, que ya me agarré buena parte del programa en la presentación, vamos a darle paso a nuestros compañeros Bruno Bernasconi y posteriormente al analista de la red. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero,

No quiero volver a verlo. ¡Váyase! ¡Rocco! Pronto, deme el arma. ¿Qué va a hacer? ¿No comprende? Lo mataré para poder declarar que lo hice tratando de defender a mi pobre amigo. ¡Usted no puede hacer eso! Bueno, con la policía. Quiero hacer una denuncia. Acaban de asesinar. Y escuchábamos La Bomba Neutrón, Neutrón, el Enmascarado Negro, 1960. Seguimos con el programa. A diferencia de las entregas de El Santo, en las cuales el 80% del tiempo el ridículo es la regla, El Santo, como científico de cualquier tipo, la fiscalía descansa su caso. En la primera película de Neutrón, lo fantasioso se equilibra con una trama que se usa el thriller como elemento principal, aunque eso no quita que cada vez que explota la bomba de neutrones, el humo se vea tan peligroso como un comentario de Pedrito Sala en Ventaneando. El ensamblaje actoral también ayuda a elevar el nivel de la cinta. El reparto incluye a Claudio Brook, Walt Rubisky, Julio Alemán, Armando Silvestre, Rosita Arenas y una participación especial de Beto el Boticario como policía encargado del caso del Dr. Caronte. Todos brindan sólidas actuaciones. Sumado a esto, Neutrón es un héroe sin la sofisticación que a veces le metían con calzador a El Santo y por lo tanto más sencillo en su accionar. Como toda cinta de luchadores, el presupuesto destinado a la producción es notoriamente bajo, pero se ve recompensado por un inteligente uso de la fotografía, varios juegos de sombra y una buena elección de locaciones, la guarida de Caronte logrando suplir las carencias de un presupuesto tan reducido. La saga de Neutrón es imperdible para todo aquel que se diga fanático del cine de luchadores y se puede conseguir sin hacer una gran inversión. Bien, y pronto, muy pronto, el nuevo libro de Luis González, estén pendientes, El Halcón, la revista, El Luchador y su Creador. Se las recomiendo, le recomiendo ampliamente este libro, ya estamos procesándolo y en lo que esté listo se les compartirá a todos ustedes completamente gratis al solicitarlo. Les recuerdo también que todos los viernes pueden leer la columna de mi amigo El Hijo del Santo, Hablemos sin Máscara, siempre con interesante información. Bien, y será hasta la próxima semana, no sin antes darles las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi Castelli, de Venezuela para México y el mundo, El Azote Venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento recordando la figura de Neutrón, ¿no? Todo un clásico tanto en el cine de luchadores como en el mundo de las historietas. Y recordemos también que Walt Rubinsky era deportista, creo que era karateca o judoka, y aparte de hacer el papel de Neutrón, también fue actor secundario en muchas películas, varias de Tintán, por ejemplo. Siempre hacía el papel del galán o del o del malo que utilizaba su atractivo físico para seducir mujeres. Pero obviamente en el cine de luchadores consiguió su nicho de popularidad. Bien, ya que estamos en México, vamos a pasar rápidamente los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto fue primero de febrero, en la Arena México. Tenemos lo siguiente: Akuma y Espanto Jr. derrotaron a Robin y Star Jr. Kao Kobayashi, Yubi y la Princesa Suhei derrota a Amapola, Dalis y a la Reina Isis. Atlantis Jr. y Niebla Roja derrotaron al Hijo del Villano Tercero, a Mephisto y a Villano Cuarto. Flyer, Místico y Volador Jr. derrotan a Euforia, Templario y Último Guerrero. Y para ver, Carístico y Cavernario derrotan a Dragon Lee, a Valiente, Stuka Jr., a Terrible, a Gran Forastero y al Gran Guerrero y al Forastero en una batalla real. Terrible derrota a Stuka Jr., Gran Guerrero derrota a Valiente, Dragon Lee derrota a Forastero, Carístico derrota a Cavernario, Terrible derrota a Gran Guerrero, Dragon Lee derrota a Carístico y por último Terrible derrota a Dragon Lee. Para ganar el bloque universal, aparentemente era una competición interna dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde el Terrible se lleva la victoria. Así que interesante esto. A ver, tenemos, esto fue el 22 de enero, el martes de Nuevos Valores, que tenemos Acero y Aéreo derrotaron a Pequeño Olímpico y a Pequeño Violencia, Arcalis, Magnus y Retro derrotan a Cancerbero, Espíritu Negro y a Raciel, Disturbio, Kawato-san y Virus derrotan a Robin, Star Jr. y a Superastro Jr., Dragón Rojo Jr., Hechicero y Pólvora derrotan a Drone, Guerrero Maya Jr. y a Pegaso, Euforia, Rey Bucanero y Shocker derrotan a Cráneo, Rey Cometa y a Volcano, y por último Niebla Roja derrota a Mephisto en dos caídas al hilo. Bastante interesante los resultados de México, que siempre están, digamos, a la vanguardia, siempre con cosas interesantes. Muchos comentan, por cierto, que la lucha libre mexicana es como que la más pura, a diferencia de la lucha espectáculo de Estados Unidos, que es la verdadera lucha libre, dicen, de la mexicana. Cada quien con su opinión. A mí, por supuesto, la lucha libre mexicana es de donde se origina todo, pero obviamente son técnicas diferentes, son públicos diferentes, y eso quizás lo analice la próxima semana, si lo tengo anotado para hacerlo, ¿no? Si lo logro recordar. Bien, vamos a darle paso al analista de la red, que nos trae un interesante análisis sobre lo que es la lucha libre femenina, tanto en México como en Estados Unidos, que hay grandísimas gladiadoras. Tenemos, por ejemplo, la princesa Suhei, la reina Isis, Siuxis, Dalis, todas unas hermosas damas y peligrosísimas en esos cuadriláteros. Y cuando digo peligrosas me refiero al buen sentido de la palabra, no que sean luchadoras descuidadas que lesionen a su rival, sino todo lo contrario, son súper profesionales, pero igual no son gente con la que te quieras topar en un cuadrilátero, porque no está fácil salir de una llave de esa, dígame, de Dalis, que por ejemplo ella también participa en cuestiones de fisicoculturismo. No está nada fácil enfrentarse a ella. Bueno, vamos a darle paso entonces al analista de la red. Producciones Deportivas Tiro del Ring presenta El Analista de la Red. Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, de las páginas de Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre, y a su segmento de El Analista. Inmenso placer para este servidor compartir con ustedes este breve espacio para llevarles a ustedes informaciones referentes a la lucha libre, a los cómics y a la historieta. Hoy quiero referirme a mi compañero de trabajo habitual, de la corte venezolano, Bruno Bernasconi, porque durante esta semana apareció en mi Facebook un recordatorio donde el Facebook nos está recordando que tenemos 9 años de amistad a través de las redes de internet. Y esto significa 9 años de constante trabajo que hemos venido realizando tanto Bruno como este servidor, de que tuvimos la oportunidad de conocernos a través de las redes de internet hace ya 9 años, como lo dice el Facebook. Él empezó a acompañarme a ser mi panelista en el programa Los Cronistas de Lucha Libre, siempre acertadamente con valiosos comentarios. Ha pasado ya 9 años que estamos en las redes de internet, inicialmente con el programa Dios del Ring, donde él fue mi panelista, como lo mencioné anteriormente, posteriormente con el programa que compartimos, este, su programa favorito, Los Cronistas de la Lucha Libre. Tenemos ya 6 años de estar en el aire, donde se nos agregó hace unos 2 o 3 años atrás, acertadamente, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, que hoy lleva y conduce de una manera muy acertada este programa. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Gracias por compartir con Bruno y con este servidor. Gracias, Bruno, por el momento que hemos pasado. Nos hemos enfrentado a diversos obstáculos, pues hemos superado, y aunque tenemos diferentes líneas de trabajo, tanto Bruno como este servidor y Alejandro, hemos compaginado y hemos creado, formado un equipo bien estructurado. Muchas gracias, Bruno, y es un placer compartir contigo. Bien, voy a referirme a la lucha libre femenina. Me siento sumamente emocionado porque siempre he abogado por la lucha libre femenina, tanto la mexicana como la lucha libre de la WWE, en todo su género, en toda su expansión. Y he visto con agrado que la lucha libre femenil se ha superado de una manera increíble. Pero que luchadoras de la WWE que prácticamente han crecido una enormidad. Hay alrededor de 6 o 7 figuras consagradas que día a día nos emocionan con sus grandes eventos deportivos, sus grandes confrontaciones. De hecho, la próxima WrestleMania va a ser estelarizada por dos mujeres, como la de Killin contra Ronda Rousey. Nombres como Ronda Rousey, que desde hace un año se ha venido a dar fortaleza a esa trupe de las divas de la lucha libre en la WWE, luchadoras como Sasha Banks, una guerrera impresionante, como Becky Lynch, que ahorita está en su más alto momento de popularidad y de gran trabajo que está haciendo, como Charlotte Fry, una mujer espectacular, una mujer que yo la he visto luchar, y esos saltos mortales que ejecuta con tal maestría ponen a uno de tensión de nervios. Y ahora como Asuka, que es una japonesita que en verdad nos emociona con sus grandes actuaciones, y una gran mayoría, Alexa Bliss, nombrarlas a todas es difícil, Naomi, la misma Nikki Jan, Lia Jan, Tamina, son mujeres, Bentley, que la semana pasada tuvo un enfrentamiento con Ronda Rousey, y en verdad me emocionó la actuación de esta gran gladiadora, Es decir, hay un equipo sumamente compacto en la WWE. También el Consejo Mundial de Lucha Libre ha tenido un poquito más de actividad, aunque no toda la necesaria, porque todavía siguen relegando a las Amazonas a segundas luchas, terceras luchas. No han llevado a ese nivel que ha llevado la WWE, dándole luchas estelares, que es lo que las Amazonas del ring están capacitadas, tanto Marcela como Dexy la Caribeña, Amapola, Estrellita, Lluvia, toda esa inmensa gladiadora que están allí en el Consejo Mundial de Lucha Libre merecen ocupar sitios estelares. También en la AAA hay un buen grupo nutrido de excelentes gladiadoras que lo están haciendo de una manera absolutamente emocionante. Fabi Apache, como siempre, llevándose grandes actuaciones, Devin Chanel, La Hiedra, Scarlett Bulldog, una mujer espectacular, con un cuerpo de modelo más que de luchadora. Bueno, hacen las delicias de los aficionados, y sobre todo de el sexo masculino que asiste a esas programaciones luchísticas. ¿Y qué decir de las luchadoras independientes? Están al mismo nivel. Lady Apache cosechando grandes triunfos en giras internacionales en los Estados Unidos, al norte de la República Mexicana. Allí realmente está dando cátedra de su gran calidad luchística, de demostraciones contundentes. También Villanet, y qué decirle las hermanas Moreno, Silvia Moreno, Rosy Moreno, Alda Moreno, Esther Moreno, sensacionales todas, y es que hay un gran material luchístico en México. Ojalá que en mi país, aquí en Venezuela, se logre que poco a poco vaya la lucha libre femenil interesando a las jóvenes chicas que están dando sus primeros pasos en la lucha libre femenina aquí en Venezuela, aunque hay pocas gladiadoras, lo están haciendo de una manera segura, y ojalá que esto siga continuando para que se vayan formando nuevos talentos femeniles en la lucha libre venezolana. Tengo mucha confianza en que esto puede suceder así en breve tiempo. Ya anteriormente, en años pasados, hemos tenido excelentes gladiadoras como Benita Guerrero, como Ana la Salvaje, como la Dama de las Cadenas, como la misma Princesa Guerrera, la Vampiresa, la Sirenita y muchas otras que han hecho delicia de los aficionados en donde se han presentado aquí en Venezuela. Hago votos porque la lucha libre femenil se imponga también en Venezuela. Por supuesto que también hago votos porque la lucha masculina, los nuevos talentos de la lucha libre masculina, se consagren y aseguren sus puestos individuales como primera figura de relevo en esta lucha libre venezolana, que necesita sangre joven para poder mantenerse. Bien, mis amigas y mis amigos, esta ha sido mi participación en el programa Los Cristianos de Lucha Libre, despidiéndome a la lucha libre femenil y, por supuesto, recordando la amistad que me une a mi compadre, como lo dice mi cartón cómic de historieta, que por cierto va a revivir y va a volver a seguir Los Compadres, como un homenaje a esta gran amistad que me une con la sociedad venezolana. Ha sido un placer estar con ustedes, hablo conmigo el analista. Hasta la próxima. Bien, gracias analista por tu segmento. Totalmente de acuerdo contigo en esto del resurgir de la lucha libre femenina. La WWE ha dado unos pasos agigantados a lo que era la presentación de la división femenina hasta hace pocos años. De hecho, mucha gente que sueña que vuelva la llamada era de la actitud se olvida de la presentación paupérrima que tenían las mujeres en aquellos años. O sea, eso eran luchas de 2 minutos, 3 minutos, luchas que sí con almohadas, luchas en baby doll, o sea, eran más luchas espectáculo que combates deportivos. Por suerte eso ha ido cambiando, tanto así que en el último evento de la WWE, el Royal Rumble, que fue la pasada semana, tuvimos un par de luchas excelentes. La lucha de Asuka contra Becky Lynch por el título fue una de las mejores de la noche. Tuvimos también la batalla real femenina, donde Becky Lynch la gana. Al aparecer, ya, es decir, al tomar el lugar de Lana, que se lesionó o que estaba lesionada, y sencillamente Becky Lynch dijo, bueno, si ella no puede entrar, entro yo. Y pues se ganó el derecho a enfrentarse a Ronda Rousey en WrestleMania. Ni más ni menos. También tuvimos una participación femenina en la lucha masculina de la batalla real, con Nia Jax, que atacó a R-Truth. El hombre iba caminando hacia el ring, y de repente Nia Jax aparece por detrás, lo castiga, lo lanza contra las láminas de seguridad, y entra, y bueno, eliminó unos cuantos, eliminó a Rey Mysterio, si la memoria no me falla, hasta que al final se tuvieron que poner de acuerdo Randy Orton y un poco de gente y sacarla, porque esa mujer entró hecha una furia. Así que es un poco, bueno, un poco no, son pasos gigantescos. Bueno, haciendo resumen de la WWE, vamos a dar rápidamente los resultados del Royal Rumble. Ya dije algunos. El evento fue largo, muy largo, 4 horas y pico. No lo pude ver completo, lo vi como hasta la mitad, lo vi hasta más o menos la mitad de la lucha de Daniel Bryan y Styles. Después me puse al día los días siguientes con los demás combates, pero es que de verdad no pude. Así que veamos. Bobby Roode y Chad Gable derrotaron a Rezar y a Scott Dawson en la lucha de apertura. Shinsuke Nakamura derrotó a Rusev para convertirse en el nuevo campeón estadounidense. Rusev se distrajo por su esposa, que cayó lesionada justamente, una mala caída y se falseó el tobillo. El campeón de peso crucero Buddy Murphy derrotó a Kalisto, Akira Tozawa y a Hideo Itami para retener su título. Una muy, muy buena lucha de apertura del evento. Después tuvimos a Asuka y Becky Lynch, donde Asuka derrota a la autoproclamada hombre de la WWE y la derrotó por rendición. Luego Shane McMahon y el Miz derrotaron al nivel, a Cesaro y a Sheamus, para convertirse en los nuevos campeones de parejas. Ronda Rousey derrota a Sasha Banks, en otra lucha que estuvo muy peleada. Sasha Banks llevó a la campeona al límite. Y bueno, al final Ronda logró sacar un poquito de oportunidad y de suerte para derrotar a la retadora, pero no quedó muy bien para que se diga. Becky Lynch gana el Royal Rumble femenino. Daniel Bryan derrota a AJ Styles con intervención de Eric Rowan, que es el nuevo discípulo del nuevo Daniel Bryan. Brock Lesnar derrota a Finn Balor en una lucha corta pero entretenida de ver. Y por último, Seth Rollins gana el Royal Rumble masculino. En cuanto a los resultados de la semana, tenemos que el día siguiente, Seth Rollins derrota a Dean Ambrose, Nia Jax y Tamina derrotan a Alexa Bliss y a Mickie James para calificar en la lucha de cámara de eliminación por el campeonato femenino de parejas de la WWE. Ya viene otro evento, como podrán imaginar, que es la cámara de eliminación. Baron Corbin derrota a Kurt Angle, Bobby Lashley confronta a Finn Balor, así que tenemos nueva rivalidad. Finn Balor pudiera ser el próximo campeón intercontinental, ojalá. Zack Ryder y Kurt Hawkins caen derrotados por el Revival. El Escuadrón Riot derrotaron a Natalia y a Dana Brooke para calificarse a la lucha de eliminación, en lucha de cámara de eliminación por el campeonato femenino. A ver qué más. Ronda Rousey derrota a Bayley en reto abierto. Becky Lynch reta a Ronda Rousey en WrestleMania. Braun Strowman derrota a Drew McIntyre por descalificación. Y por último, Seth Rollins reta a Brock Lesnar para WrestleMania. Y Brock Lesnar le responde dándole una paliza. El día martes tuvimos lo siguiente. Daniel Bryan presenta el nuevo título, el nuevo cinturón. Es normal que los campeones lo personalicen. Daniel Bryan lo llevó al extremo y ahora, en vez de ser un cinturón de metal y de cuero, es un cinturón de madera y de como de lona, no sé, es un cinturón extraño, pero no es feo a la vista, pero obviamente no es lo que normalmente uno espera de un campeonato, ¿no? Uno espera una cosa más elaborada, rimbombante, con piedras preciosas, unas chapas de metálicas, etcétera. Daniel Bryan, como ahora tiene una personalidad de guardián del ambiente y autosustentable y reciclaje y todo eso, tiene un cinturón hecho con madera tallada y tela reciclada, entre otras cosas, que no se ve feo, pero parece una artesanía. Bueno, me imagino que eso obviamente es la intención. Becky Lynch y Charlotte se envuelven en una riña. Becky Lynch estaba como que agradeciendo al público por el apoyo. Salió Charlotte a robar cámaras y se llevó su buen puñetazo a la quijada y la sentaron. Y después se cayeron a golpes. R-Truth derrota a Shinsuke Nakamura por convertirse en el nuevo campeón de Estados Unidos. Eso fue una cosa que nadie entendió, pero pasó. Y después Rusev reta a R-Truth y cae derrotado. Así que tenemos un R-Truth que está en racha. Sin embargo, le cayeron a golpes en bastidores tanto Rusev como Nakamura, que dejaron de lado sus diferencias y ahora son un equipo. Así que eso va a estar interesante de ver. Andrade ataca a Rey Mysterio antes de su lucha contra Samoa Joe. Shane McMahon y el Miz tienen una celebración de lo más cursi, no hay otra forma de decirlo. Los Uso derrotan al nivel, la maquinaria pesada y el nuevo día para una oportunidad titular en Elimination Chamber. Así que van a ser los Uso contra Shane McMahon y el Miz, probablemente. Y Triple H oficializa la lucha de cámara de eliminación por el campeonato de la WWE. Déjenme ver si ya hay participantes o todavía no. Bueno, lo oficializaron, pero no han dicho los participantes. Me imagino que la semana que viene. Ah, no, sí los dijeron. Aquí están. Serían Randy Orton, Jeff Hardy, Mustafa Ali y Samoa Joe. Ni más ni menos. Va a estar interesante eso. Y dejaron de lado al pobre AJ Styles. O a menos que esté incluido en la lucha. Habrá que esperar el anuncio oficial de los integrantes y, por supuesto, el cartel del evento. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No queda más que recordarles que nos sintonicen este y todos los domingos en esta misma emisora para escuchar las últimas noticias y análisis sobre la lucha libre tanto internacional como venezolana. Así que me despido. Hasta luego.